Buenos días, hoy es lunes de esta tercera semana del entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Es el cuarto día o el cuarto audio de esta semana. Así cada día te envío un audio y de una forma suave, como si fuera una lluvia fina que va calando, sin darte cuenta, vas incorporando pequeñas comprensiones, pequeños cambios que te ayudan a vivir con mayor bienestar emocional, gobernando mucho mejor tu interior, reduciendo tu estrés. En realidad lo que te cuento son técnicas milenarias que han demostrado su eficacia, lo que pasa es que las traduzco a un lenguaje del siglo XXI, un lenguaje muy comprensible. Porque o nosotros somos capaces de recuperar toda esa sabiduría milenaria, o si no, estaremos perdiendo un tesoro. Esta semana nos estamos centrando en una idea fundamental, que es la idea de centrarnos en nuestra realidad. Pero si recuerdas, también sugerí que haríamos una segunda cosa, que es desenmascarar en la medida de lo posible estas voces que dicen que son amigas, pero que en realidad nos exigen, porque nos dicen tendrías que ser mejor madre, tienes que ser más valiente, tienes que ser capaz de salir del armario, tienes que ser más buena profesional, tienes que ser mejor padre, tienes que ser mejor hijo, mejor hija, tienes que conseguir tu primer millón de euros antes de que tengas 30 años, yo qué sé. Todo ese tipo de cosas que a veces las voces nos dicen y que muchas personas creen que son estimulantes, motivadoras, que en realidad son una lista de tonterías y de maltrato. Nos proponen un ideal y nos ponen un palo. El ideal es como un palo, una zanahoria atada al final de un palo, y nos hacen correr hacia ella sin darnos cuenta que ese correr hacia ella a menudo es tan estresante. Yo no digo que no sea razonable y hermoso y lindo ser la mejor madre del mundo. Yo no digo que no esté bien tener un millón de euros antes de cumplir los 27 años. No, pues mira, está bien. Sí, no, bueno, no está mal. Si te gusta, pues claro, pues está muy bien. Y tampoco me parece mal que creas que tienes que estar delgadito o que tienes que engordar 4 o 5 kilos para llegar al peso ideal. Pues sí, me parece muy bien, muy bien. Pero no tiene importancia, ¿eh? Tú tienes el mismo valor, con un millón o sin, con 4 kilos de más o 25 de menos. Es que, bueno, con 25 de menos seguramente me he pasado porque me he pasado, ¿vale? Porque seguramente una persona con 25 kilos menos de los que debería pesar seguramente se muere, ¿no? Pero da igual lo que digan las voces, da igual. Y lo que hoy te voy a pedir es que te fijes cuando haya una voz que te diga hoy no deberías estresarte, hoy no deberías estar triste, hoy no deberías, o bien cuando la voz te diga deberías adelgazar, deberías engordar, deberías ser más, deberías ser menos. El deberías y no deberías indican que la voz que finge ser nuestra amiga y nuestra conciencia está ahí para maltratarnos. Y hoy te voy a pedir que la pongas en evidencia. Imagínate que la voz te dice que deberías tener un millón de euros antes de los 27 años. La miras con dulzura y le dices: tengo permiso para ser feliz, aunque no tenga un millón de euros y aunque haya pasado los 27 años, sigo siendo la misma persona valiosa que era hace 2 años y que seré dentro de 2 años. cuando esa voz te dice o te diga tienes que ser mejor madre, mírala y dile: tengo permiso para ser la madre que puedo ser. Puedo ser una madre mediocre. No necesito ser la mejor madre. De hecho, soy la mejor madre que necesita mi hija, porque soy la que tiene mi hija, no tiene otra. Haré lo que pueda, pero no pienso maltratarme. Cuando por dentro la voz te diga: no eres lo bastante buena, no luches contra ella. Dile: es verdad, tienes razón, no soy lo bastante buena. Ni eres una madre ejemplar. Mírala a los ojos y dile: es verdad, no soy una madre ejemplar. Cuando la voz te diga: ya eres bastante mayorcita y deberías salir del armario de una vez, mírala a los ojos y dile: es verdad, ya soy bastante mayorcita. A lo mejor debería salir del armario de una vez. Bueno, ya lo pensaré. Pero no te enfrentes a ella. Eres una cobarde porque no sales del armario. Sí, es verdad. Soy una cobarde, no salgo del armario. Eres un torpe. Sí, es verdad. Soy un torpe. No te enfrentes a la voz. Tienes derecho a ser mediocre. Que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. Imagínate que todas las personas del mundo que tienen hijos tuvieran que ser las mejores madres del mundo. Pues no es posible, porque como van numeradas, solo hay una que le corresponde al título. ¿Y las demás que las matamos? No, hombre. Tú tienes derecho a ser una madre, mediocre, ya está. Tienes derecho a ser un profesional mediocre. Tienes derecho a ser una hija mediocre. Tienes derecho a serlo y a no maltratarte. Y cuando la voz te exija, no la tomes como la voz de la conciencia. Simplemente dite: sí, puedo ser una madre virriosa. Sí, es verdad. Puedo ser una persona cobarde. Sí, es verdad. Y ahí es muy posible que empieces a relacionarte de forma diferente con las cosas que deseas. Porque está bien desear cosas. Está bien desear no tener estrés, ser una persona buena, ser el mejor profesional. Está muy bien. Siempre que puedas aceptar que a lo mejor no se cumple. Siempre que puedas aceptar que a lo mejor no lo conseguirás. Siempre que puedas aceptar que no lo necesitas para ser feliz. Y la mejor medicina es decirle a la voz: sí, sí, sé que me estás diciendo eso, pero no importa, no importa. Me doy permiso para ser cobarde, no te preocupes. Ya lo sé que lo soy, ya sé que no soy la mejor madre, ya sé que no soy el mejor profe, ya sé que han habido personas que han tenido 1 millón de euros mucho más jóvenes que yo, que me da igual, que me da igual, que si lo consigo, que si sucede me encantará, pero que si no, no me voy a amargar. Y con dulzura miras a la voz y la abrazas. Y luego, ¿sabes qué haces? Luego te centras en lo que sí puedes hacer. Que para eso este fin de semana hemos hecho la lista. Te centras en lo que sí puedes hacer. Bueno, espero que este ejercicio de este lunes te sea muy útil, muy práctico y vaya cumpliendo la función que teníamos para esta semana, donde la idea clara es centrarnos en lo que sí podemos hacer en nuestra realidad y desenmascarar las voces que son falsas amigas nuestras. Si quieres, nos vemos mañana.